Bienvenido a El Navegante Interior. Basado en la obra Tu Nueva Versión. Este es tu espacio seguro. Donde podrás explorar tu mente, tus emociones. Y dar pasos conscientes hacia la transformación que deseas. Respira profundo. Siente cómo tu cuerpo se expande con cada inhalación. Y se relaja con cada exhalación. Estás aquí porque quieres avanzar. Porque quieres conocerte mejor. Y crecer desde dentro. Déjate guiar por tu propia claridad. Sin prisa, sin juicio. Solo con curiosidad y apertura. Vamos a comenzar este viaje hacia tu nueva versión. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos toca a todos, los hábitos. Cambiar hábitos no debería sentirse como una guerra interna. La clave no está en la fuerza bruta, sino en la consistencia inteligente. Muchas veces creemos que para cambiar necesitamos hacerlo todo de golpe, empezar a comer perfectamente, hacer ejercicio diario, reorganizar nuestra rutina y dejar viejas costumbres de la noche a la mañana. Y lo que suele pasar es que nuestro cerebro se resiste, se siente sobreestimulado, y termina rechazando los cambios. Por eso, los cambios sostenibles comienzan de manera pequeña, pero constante. Las microdecisiones, esas acciones diminutas que repetimos día tras día, tienen un impacto mucho más profundo y duradero que los grandes esfuerzos esporádicos. Pensemos en esto, cada pequeño hábito que eliges implementar es como una semilla, si la cuidas con atención y paciencia, crecerá y se consolidará. Pero si intentas plantar demasiadas semillas al mismo tiempo, tu mente se confunde, y ninguna termina floreciendo. Entonces, ¿cómo podemos crear hábitos que se mantengan solos, sin sentir frustración o presión excesiva? Hay cuatro pasos muy simples, pero poderosos. Primero, el anclaje, asocia tu nuevo hábito con algo que ya haces, por ejemplo, después de cepillarte los dientes, puedes tomar tres respiraciones profundas o beber un vaso de agua. Esto hace que el hábito nuevo se inserte de manera natural en tu rutina. Segundo, reduce la fricción, haz que empezar sea lo más fácil posible, deja la ropa lista para entrenar o ten tu libro a mano para leer, organiza tu entorno para que el inicio del hábito no requiera esfuerzo extra. Cada detalle cuenta. Tercero, celebra la acción, reconoce tu esfuerzo, aunque sea pequeño, refuerza tu cerebro con la emoción positiva de haber actuado, esto fortalece la conexión neuronal y aumenta la probabilidad de repetirlo. Y cuarto, conecta con tu identidad, no pienses solo, quiero hacer ejercicio, sino, soy alguien que cuida su cuerpo. Cuando alineas tus hábitos con quien quieres ser, la acción deja de sentirse forzada y se vuelve natural. Además, cada hábito que consolidas te permite liberar energía mental. Tu cerebro ya no necesita gastar recursos en decisiones repetitivas y puedes enfocarte en otras áreas de tu vida. Esto crea un efecto multiplicador que potencia tu crecimiento personal de manera silenciosa. Piensa un momento, si un hábito diminuto puede acercarte a tu mejor versión, ¿qué microcambio puedes empezar hoy mismo, que te haga sentir que avanzas, sin sentir presión, sin sentirte abrumado? Recuerda, lo importante no es la velocidad, sino la consistencia y la consciencia con la que implementas cada acción, pequeños pasos constantes, construyen transformaciones duraderas. Al seguir un nuevo hábito, recuerda, que la constancia supera a la intensidad. No se trata de hacer mucho, sino de hacer de manera inteligente y constante. Cada pequeña acción que repites, aunque parezca insignificante, fortalece los circuitos de tu cerebro y refuerza la idea de que ese hábito forma parte de ti. Es fundamental observar cómo reaccionas cuando intentas implementar un cambio. La mente muchas veces se resiste, no porque quieras fallar, sino porque tus patrones automáticos buscan comodidad y seguridad, y los cambios rompen esa zona de confort. Pregúntate, ¿qué emociones surgen cuando intento mantener este hábito? ¿Siento ansiedad, frustración o tal vez impaciencia? Reconocer estas emociones sin juzgarte te permite actuar con claridad. Un error común es castigarse cuando un hábito no se cumple. Esto genera culpa y refuerza la resistencia del cerebro. En lugar de eso, practica la compasión contigo mismo. Cada intento es un paso hacia adelante, cada pequeño fracaso es información valiosa sobre tus propios patrones. Otro aspecto clave es la conexión con tu identidad. Cuando un hábito está alineado con quien quieres ser, tu cerebro lo integra más fácilmente. Por ejemplo, no se trata solo de hacer ejercicio, sino de soy alguien que cuida su cuerpo. No es una tarea más, es una extensión de tu identidad. Esta conexión interna es más poderosa que la fuerza de voluntad. Recuerda también celebrar cada pequeño logro. No es necesario esperar grandes resultados. Reconocer tu esfuerzo activa los sistemas de recompensa de tu cerebro y fortalece la repetición. Cada microvictoria refuerza la continuidad y consolida el hábito. Al practicar estas estrategias, estás construyendo una base sólida para cualquier hábito que quieras incorporar en tu vida. No subestimes el poder de la repetición consciente. Las acciones pequeñas y consistentes crean transformaciones profundas a largo plazo. Y finalmente, recuerda que los hábitos no son solo acciones, son emociones, pensamientos y elecciones alineadas. Cada hábito que cultivas es un mensaje que envías a tu cerebro sobre quién eres. Así, cada día que repites tu hábito elegido, te acercas a tu mejor versión, sin lucha, con suavidad y claridad. Recuerda, cada momento consciente, cada pequeño paso, te acerca a tu nueva versión. Si quieres profundizar, puedes acceder a tu nueva versión en Amazon. Hasta el próximo episodio. Sigue cuidando tu mente, tu energía y tu camino hacia la transformación.